¿Cómo viste al equipo en los dos primeros partidos de la temporada? Fue diferente. Defensivamente estuvimos bien. Aparte, tenemos que ser más intensos, nada más que por la poca rotación por ahí disminuimos un poco eso, pero bastante bien. En ataque fue diferente de un partido al otro. Fuimos más pacientes en el segundo, tuvimos más ordenado en ofensiva, sacando provecho de eso, y bueno, nos llevó a un goleo más alto y a buscar buenas opciones de tiro que los tiradores tuvieron bien. ¿Cómo ve al equipo físicamente tras el inicio de temporada y estos dos partidos y junto al partido del miércoles, que están muy pegados en las fechas? Y bien, es una prueba grosa esta hora de estos cuatro partidos seguidos, nos quedan dos. Ya ahora vamos a tener la rotación más larga. Yo veo que Lescano jugó mucho tiempo y lo hizo bien, así que lo noto en general bien, bien físicamente, más con la incorporación de Bruno ahora y de Álamo vamos a estar mejor y van a tener más descanso para hacerlo más intenso todo el partido. Para el partido del miércoles, ¿cómo se encuentra Bruno tanto físicamente como también en lo basquetbolístico y principalmente en el tobillo? Está muy bien, por ahí se le hincha un poquito, pero y en lo basquetbolístico bien, tiene muchas ganas, eso lo ayuda mucho, así que bueno, vamos a esperar a verlo mañana, pero creo que está muy bien. ¿Cómo viste las incorporaciones, pensando principalmente en el poco tiempo que tuvieron para prepararse, como Garcés, o en el caso de Álamo, que no ha entrenado todavía? Y a Álamo lo voy a ver ahora, y a Garcés, bien, porque es muy sacrificado, baja muchos rebotes, muy intenso, entonces todavía no lo hemos encontrado mucho ofensivamente, por ahí hay pases que le podemos dar y no se los damos, pero eso lleva al ritmo de juego y a conocerlo mejor entre todos, ¿no? Y en caso de Facundo Sukaki, ¿cómo lo ves ya a los 39 años de edad? ¿Será el base titular del equipo o se está esperando que Bruno esté al 100%? Vamos a ir viendo. Bruno yo lo tengo como base, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se dan las cosas, cómo está el equipo y lo vamos a ir usando de acuerdo a lo que haga falta y a lo que creamos necesario según cómo esté el equipo. ¿Cuál pensás que es la clave para el partido ante la Unión de Formosa de mañana? Ser intenso, defender bien el pick and roll y sacar provecho de los aleros altos también y el juego en transición. Yo creo que tengo que sacar provecho de esas cosas para poder correrle también. Pasando un poco a todo el año, ¿cuáles son los objetivos que tienen en cada competición para esta temporada? Y estamos en Atenas, o sea que son siempre los más altos, ¿no? Sabemos que es duro. Que queda un año por delante, digamos, que tenemos que ir trabajando partido tras partido y crecer mucho como equipo, pero seguro estar entre los candidatos y estar peleando algo, esos son nuestros objetivos. Muchas gracias. No, gracias.